mamá con mucho, pero mucho sentimiento. A todos los chicos de la calle que sufren el olvido de aquellos que tanto tienen. ¡Yeye! Se acercó lentamente, su mirada era triste y un trapito en sus manos quiso limpiar mi coche con su ropita mojada, ya casi muerta de frío. Ella pasa su vida en la calle, día a día ayudando a mamá. Ella me miró llorando, me dijo que no aguantaba más. Ella quería tener una casa que en las noches no haga frío, de lluvia no se tengan que mojar. Ella y su hermanito que se quedaron solos con mamá, con mamá. Sentimiento. A ver. Con sus ojitos llorosos, esa nena me empezó a contar que su padre había muerto porque a un hombre le quiso robar. Pero la gente no entiende que los niños no tienen la culpa, que sus padres sean muy pobres y no tengan dinero para el pan. Ella me miró llorando, dijo que no aguantaba más. Ella quería tener una casa que por las noches no haga frío, que en los días de lluvia no se tengan que mojar. Ella y su hermanito que se quedaron solos con mamá, y con mucho, pero mucho sentimiento. A todos los chicos del norte de mi país que tanto, pero tanto sufren. Que en las noches de lluvia no se tengan que mojar. Ella es su hermanito, que se quedaron solos con mamá, con mamá.